este directamente Federico. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, che. Ahí estaba leyendo el artículo. Hacemos una breve síntesis para los oyentes que hoy todavía no lo pudieron ver. Mira, la política energética desde el 10 de diciembre del año pasado está siendo definida, establecida en su camino, en su dirección. Por un lado, por el Ministerio de Energía, que en realidad es una cámara de empresas con poder ministerial. Ajá. Está la industria petrolera, está Enor y Edesur, todo por supuesto siempre ex directivos de estas empresas. Sí. Y también generadoras, sobre todo generadoras que están en poder de Endesa y Enel, que son una empresa española e italiana. Mira. O sea que, punto número uno, al frente del Ministerio de Energía, una cámara de empresas privadas con poder ministerial. Por el otro lado tenemos el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside Berman, están las principales ONGs del fundamentalismo ecologista como Greenpeace y otras, que están en sectores estratégicos, ocupando cargos, secretarías estratégicas, lo mismo que en el Ministerio de Energía, estas empresas que yo te contaba. Sí. Ni hablar del presidente, del expresidente de Shell, que tiene 13 millones de pesos en acciones, clase A de Shell, sigue manteniendo, ¿no? Increíble, sí. Entonces, esta introducción, ¿a qué viene? Viene a cuento de lo siguiente. Por un lado, en cuanto a política medioambiental, tenés a Greenpeace. Y Greenpeace, como y otras organizaciones del estilo, rechazan la energía hidráulica, o sea, las represas hidroeléctricas, rechazan la energía nuclear y ponen todo el foco y todo el acento de las políticas energéticas a tomar a través de la incorporación de renovables eólica y solar a la matriz energética de un país. Cuando Greenpeace se hace del poder, en este caso a través del Ministerio de Ambiente, como en Argentina o en otros países de Europa, ¿qué es lo que se observa? Se observa que comienzan a llegar empresas extranjeras, como ocurrió esta semana en la Argentina, interesadas en invertir en energía eólica, solar. Se comienza a paralizar y a atacar plan nuclear, si lo hay, en el caso de la Argentina, por supuesto que sí, e iniciativas del tipo de las represas en Santa Cruz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la energía hidroeléctrica y la energía nuclear compiten por los subsidios, por el dinero del Estado y sí, supuestos inversores, con las energías eólica y solar. Uh-huh. Alguien me podría decir, pero la industria petrolera no le conviene la energía eólica y solar. Sin embargo, cuando uno analiza lo que está sucediendo en Europa, aquellos países que están incorporando masivamente energías eólica y solar, estas energías, como son intermitentes, tienen muy poco factor de carga, es decir, no pueden generar energía permanentemente para abastecer la demanda base que tiene un país, porque cuando el sol deja de brillar, la energía solar no genera energía, y cuando el viento deja de soplar, la energía eólica no puede tampoco generar energía. Entonces debe recurrir a otras energías, a otras fuentes que funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, como son la termoelectricidad, es decir, la electricidad que proviene del combustible de combustibles fósiles, de hidrocarburos, sí, y la energía nuclear e hidráulica. Pero cuando la energía nuclear e hidráulica no están, o se las boicotea, o no las quieren, como pasa en Europa y como está pasando en la Argentina, entonces, ¿cuáles son las únicas energías que son capaces de reemplazar, de complementar a la energía eólica y solar? Los hidrocarburos y fundamentalmente el gas natural. Entonces, ahí es donde comulgan los intereses de estos dos ministerios que están en manos de estas empresas y estos intereses que yo te conté, y esto lo que está explicando es el ataque sistemático que por otra parte está documentado en un informe que Greenpeace y otra organización entregaron a Berman el 5 de enero de este año, donde pedían paralizar las represas en Santa Cruz y paralizar además Río Turbio, la central a carbón. Uh-huh. Cosa que está efectivamente sucediendo. Entonces, esto además, y esto es muy muy interesante, esto además le va de maravillas al neoliberalismo hoy en el poder. ¿Por qué? Porque en aquellos países donde se propone paralizar o desmantelar cualquier proyecto de grandes represas hidroeléctricas. Se propone cerrar centrales nucleares, a la vez que incorporar energías eólica y solar. Se observa que los precios de la energía eléctrica disparan a la estratosfera, que el consumo cae masivamente producto de los aumentos de precios, y de esa manera uno va al esquema del ajuste por la vía del argumento medioambiental. Ajá. Y le cierra perfectamente un gobierno como el de Mauricio Macri, que está utilizando la energía como variable de ajuste, a través del tarifazo de la electricidad, y ahora el tarifazo del gas, que se viene en breve, más la regulación de todo el sector. Ahora, Federico, en el caso de las represas estas, la Cepernic y la Néstor Kirchner, ¿no hay una cuestión también de geoestrategia política, en el sentido de que no... A ver, un gobierno alineado con el Departamento de Estado en cuanto a su política exterior, como ha venido demostrando Mauricio Macri, quiere impedir que haya capitales chinos o que de alguna manera se aumente la presencia de capitales chinos acá en la Argentina? Yo creo que la cuestión geopolítica no la decide el presidente argentino, la decide en todo caso Obama y el presidente de la República Popular China. Entre ellos pueden llegar a decidir dónde se meten, dónde no, y cómo se negocia ahora todo lo que es el acuerdo transpacífico, el TPP y la Alianza del Pacífico. Cómo va a jugar China, si se va a meter o no. Pero eso lo decide el Departamento de Estado y Beijing. Acá lo que está haciendo Mauricio Macri, que en realidad ya se echó para atrás, en realidad es... porque, a ver, China es potencia nuclear, pero también es potencia en energía eólica. Claro. Lo que pasó con las represas es que, primero, el 22 de diciembre se reunió Macri con la viuda de Tompkins y ahí anunció públicamente, esto lo ascendió en el diario Clarín, paralizar, que él tenía intención de paralizar las represas. Sí. Después se echó para atrás, ¿por qué? Porque le llegó una especie de ultimátum a Pergay de parte de los bancos chinos que forman parte del financiamiento de las obras, que le recordaron al ministro de Hacienda que China tiene 13.000 millones de dólares en inversiones ya comprometidas, y que harían jugar una, activarían una cláusula, creo que era 21-14, de abandono del proyecto, que automáticamente ya le quitaban, bueno, era un cross default, no importa, es una cuestión técnica, pero ¿qué pasa? Le decían, ustedes paralizan esto y vuelan el swap y los 13.000 millones. Claro. Entonces ahí se echó para atrás y dijo, bueno, entonces no, vamos a reducir, que es lo que están intentando hacer ahora, vamos a reducir la potencia instalada de las represas, pasar de 1740 que tiene ahora, megawatt, a la mitad o un poquito más. Uh-huh. ¿Esto qué implica? Que en realidad la central, que se la pensó como un proyecto no solamente de generación de energía eléctrica, como se pensaron y se planificaron y se ejecutaron las grandes obras energéticas de los últimos 12 años por parte de Néstor Kirchner, la presidenta, y ejecutadas por el Ministerio de Planificación. Las grandes obras energéticas se piensan como una herramienta para generar desarrollo genuino, empleo, industrialización. Por eso, y así se pensaron las represas en Santa Cruz, porque iban a generar un excedente en energía, un excedente tal que le permitiera a la región patagónica tener energía excedente para la región, y de esa manera poder convocar a empresas, sobre todo las electrointensivas, que se necesitan para diversificar la economía y salir de la actividad pastoril, de las ovejas, que básicamente tiene la Santa Cruz, por lo menos, y instalar empresas, generar empleo, 5.000 puestos de trabajo era el promedio durante casi 5 años para el caso de las represas, y eso iba a generar todo un movimiento, y así es como se gestan, se crean los pueblos, y el desarrollo comienza no a derramarse, a irrigarse desde abajo, pero para eso tiene que haber energía. Si no hay energía, vamos a la receta de Cavallo, que nos decía, para Formosa, para que lleguen ahí las líneas de alta tensión, para que llegue electricidad de que necesitan grandes fábricas, primero tienen que estar interesados los inversores. Cuando los inversores estén interesados y comiencen a invertir, ahí vamos a atender el tendido eléctrico. Claro, no es ridículo, es al revés. Es ridículo. Federico, déjame que vuelva a decirle a los oyentes que es muy interesante esta carta abierta al presidente de la Nación que escribiste vos hoy, que explica, bueno, la verdad, pliegues que están bastante ocultos, ¿no? Sobre todo en esta época de apagón informativo, sobre una cuestión que creo que es nodal, ¿no? Y que tiene que ver con la energía. Bueno, vos sos un especialista, yo le quiero contar a los... La mayoría de los oyentes creo que te conocen, a los que no, bioquímico, biotecnólogo de la Universidad de Buenos Aires, también con el CETEC, si yo no recuerdo mal. La verdad, hacemos un trabajo espléndido en un territorio áspero, como puede ser explicar cosas vinculadas a energía y hierbas parecidas. Federico, te mando un abrazo grande. Un abrazo, don Omar Roberto, y muchísimas gracias. A disposición. A vos. Hablábamos con Federico Bernal, les decía, bioquímico y biotecnólogo, Universidad de Buenos Aires.